encontrarnos con todos los que estuvimos trabajando a lo largo de este proceso y que hoy nos encontramos en una nueva etapa en la cual en lo particular tengo la necesidad de agradecer inicialmente a mi familia, a toda mi familia, a los compañeros, de la militancia, particularmente a Mica y a Martina Eva, que cuando me tocó iniciar la gestión del Consejo Escolar, todavía ella no estaba, Martina, en nuestras vidas, y hoy lo hablábamos a la tarde con mi pareja y me decía, ¿te imaginabas curando con tu nena Uma? No, no me lo imaginaba. Como tampoco me imaginaba, y lo anotaba a lo largo de los balances, lo único haciendo, y esto es de trabajo colectivo, esto no es por una figura presidencial, lo aclaramos, por eso parto de ese punto. Tampoco me imaginaba estar inaugurando un jardín como fue el 9-17 el Máximo Paz. Eso llevó mucho trabajo y de muchas personas, que la vemos a Sandra, que era justamente previa a que estemos nosotros como cuerpo presidenta del Consejo, Silvia, con todo el equipo de inspectores. No me imaginaba inaugurar, acompañando a nuestra intendenta de Jardín Maternal de Arcángel San Gabriel, en Los Pozos. No me imaginaba en estos 2 años tener que estar acompañando la inauguración del Centro de Desarrollo Infantil, que se dio también en el año 2024. No me imaginaba, pero también sabíamos que estamos para esto, quienes tal vez no venimos, en el caso particular, en forma directa del sistema educativo. Y digo en forma directa porque también lo hablaba con la familia, que recordaba haber venido de esta escuela de traje y corbata cuando me dieron el título de egresado, de haber terminado la secundaria. Seguir proyectando los derechos de Cañuela, y cuando hacemos este repaso, no es por el simple hecho de poner en valor un sector político partidario, sino porque también debemos reconocernos y tenemos que ser conscientes de que hay muchas cuentas pendientes, y nosotros celebramos la UCES, nosotros celebramos los convenios con la Universidad de Morón, nosotros celebramos la licenciatura que da la Universidad de Burlingame, pero nosotros queremos la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado. Vamos a seguir